todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenos días, compañeros y compañeras. Arranca una nueva audición del movimiento 26 de marzo, de la lista 326, integrante de la Unidad Popular. Hoy, antes que nada, en esta audición queríamos hacer referencia a unas palabras, a un ejemplo que poníamos la semana pasada, ¿no? El miércoles próximo pasado, y que a algunos compañeros pues les llamó un poco la atención, porque decíamos que el huevo y la gallina no marcaba la importancia que era lo primero, y eso podía dar lugar a confusión, y nos parece importante aclarar siempre cuando hay alguna duda, y está bueno que los compañeros, cuando la tengan, la expresen, porque eso nos permite aclarar, y si nos equivocamos, corregir, que es lo importante. Nosotros hacíamos referencia al tema Manini Ríos y las declaraciones que hizo con respecto a la defensa de los crímenes de lesa humanidad, a la defensa de una persona que, por más que está comprobado que cometió crímenes de lesa humanidad, quería colocar como excusa para que no le llegara la justicia el tema la da. Y nosotros en esto lo que queríamos marcar era que, más allá de la edad del responsable político que fue que lo puso a Manini en el Parlamento, o el que le permitió haber llegado a ser comandante en jefe del ejército, y porque acá varios se quieren sacar del lazo, nosotros en primera instancia repudiamos la actitud política, los dichos y en el lugar donde se dan. Lo otro, también hay que seguir marcando la responsabilidad, hay que dar la lucha de ideas, hay que dar el debate, ni que hablar. Pero es importante que a veces alguna gente intenta deslindarse de las responsabilidades políticas que le corresponden para que ciertas cosas se den. Y para nosotros es importante marcarlas, pero también es examinar el hecho puntual que está sucediendo ahora. No lo hablamos la semana pasada. Salen dirigentes del Frente Amplio, la senadora Carolina Cose, y también salió el candidato a la intendencia de Montevideo, el ex intendente, ex ministro, ex senador del Frente Amplio, Daniel Martínez, a repudiar los dichos. Ahora uno se pregunta, esa gente, cuando Manini Río fue comandante en jefe del ejército, cuando él hizo otro tipo de declaraciones, cuando lo eligieron a él y lo mantuvieron en el cargo, ¿dónde estaba esa gente? Porque parece que ahora Manini, no sé, nadie se quiere hacer cargo del nene. Entonces, para nosotros, sin dejar ese debate, también entendemos que estamos en una situación política particular, no solo por el tema de la pandemia y la emergencia sanitaria, sino que también día a día compañeros de izquierda, compañeros que militaban en diferentes partidos que no eran ni la Unidad Popular ni el Movimiento 26 de Marzo, se vienen acercando. Y también a veces es complicado el discutir todos los temas de la vez, y por eso nosotros entendemos que hay que priorizar. Y acá también muchas veces hay una cuestión hasta de vergüenza, ¿no? Que nosotros la debemos entender de la gente que es bien intencionada. Por eso siempre decimos y reafirmamos que tenemos que tener una paciencia con aquellos compañeros que sanamente se arriman a la organización, empiezan a plantear las dudas con respecto a lo que era el frente, y esa traición que hicieron muchos dirigentes históricos del Frente Amplio y otros no tanto. Y nosotros debemos tener la paciencia, la tranquilidad para explicar, porque hay una fuerza fundamental que es la razón, que es la verdad, y nosotros, sin creernos los dueños ni de la razón ni de la verdad, tenemos los espacios para ir discutiendo con los compañeros y seguir fortaleciendo el espacio político, el espacio ideológico, el espacio de lucha, el espacio de reivindicación, que es el movimiento 26 de marzo, que es la unidad popular. Entonces, hacíamos referencia a eso. Pero siguiendo con el tema, porque nos parece importante avanzar en él, está ahora el tema de Manini y el desafuero, ¿no? A nosotros nos parece que esto es importante que se pueda dar para que aparezcan, esperemos, algunos elementos más de lo que pasó. Sabemos que llegar a la verdad con algunos nenes que andan en la vuelta va a ser muy difícil, y partimos de la base que siguen habiendo muertos, desaparecidos, que sigue habiendo una ley de impunidad, que del regreso de la democracia ningún gobierno se animó a anularla llevando al parlamento y levantando la mano. Y algunos dirán, bueno, pero acá se votó una cosa. Hay que también ver en qué condiciones se votó. Y estoy poniendo el ejemplo, inclusive, la última vez que se votó, ¿no? Cuando el Frente Amplio no salió a hacer campaña para que se votara la ley, que se anulara la ley de impunidad. Porque eso también es importante recordarlo. Porque no va a faltar algún distraído o algún malintencionado que, o inclusive alguna buena gente, que la tratan de convencer diciéndole no, pero lo que pasa es que acá se votó y se perdió. Si acá los partidos políticos y las organizaciones sociales no salen realmente a ponerse las campañas al hombro, es muy difícil lograr los objetivos que se plantean, porque hay una cuestión que es sencilla, por más que muchas veces no se ve. Acá los medios, los grandes medios de comunicación, siguen jugando para los mismos intereses, o alguien les llama la atención. Entonces, acá también hubieron organizaciones, hubieron personas que se llenaron los bolsillos durante la dictadura, y bueno, esa gente sigue respondiendo a esos intereses, ni que hablar que hay algunos que siguen defendiendo y reivindicando los intereses de clases que algunos medios de comunicación tienen. Y esta no va a ser la excepción, por más del tema que estamos hablando. Entonces, nosotros seguimos planteando que se tiene que anular la ley de caducidad. Nosotros seguimos reivindicando que tiene que haber juicio y castigo para los culpables. Nosotros seguimos reivindicando que tienen que aparecer los compañeros que son desaparecidos. Y eso no es una cosa que va a cambiar hasta el último día que aparezca el último compañero y cuando esa ley nefasta sea anulada. Pero bueno, compañeros, siguiendo con otros temas que también son importantes, nosotros todas las semanas estamos hablando del COVID-19 porque no nos queda otra, porque es una realidad y porque es... Decimos que no nos queda otra porque sería tonto de nuestra parte no tocar el tema. Pero hay algunas cosas que siguen demostrando cómo el FONASA no ha servido. Ahora el problema de la falta de test que se hagan, la mayor cantidad de test, ya no son los test, son los hisopos. Y ahí volvemos al mismo tema de prevenir, ¿no? De tener un stock importante de esto, pero también se junta con otro tema que es importante, ¿no? Que es el 6% para la educación y el 1% que también iría para la educación, para la investigación. Si eso, cuando se fue reivindicado no solo por el 26 de marzo, la Unidad Popular, sino por otras organizaciones del campo social, por los compañeros del Frente Estudiantil Antiimperialista, por los compañeros de la educación, y aclaramos, no solo nuestra, sino de diferentes lugares. Si eso se hubiera puesto en práctica y el 6% realmente hubiera ido para la educación pública y el 1% para la investigación, estaríamos con otras posibilidades concretas de enfrentar esta pandemia. Eso no se hizo, no se fue previsor, y hoy estamos pagando las consecuencias de ello. Y siguen demostrando una cosa que para nosotros está clara, pero que muchas veces se trata de ocultar, es que además que el sistema Fonasa, falló. Acá en definitiva lo que ha fallado es el sistema político y económico, ¿no? El capitalismo. Acá nosotros podemos ver claramente que frente a una pandemia, en el capitalismo se sigue apostando claramente al defender el capital. Y acá vemos también, y no lo festejamos para nada porque nos duele, porque estamos hablando de personas, porque estamos hablando de trabajadores, porque estamos hablando de que hay pueblos que están sufriendo, pero que Italia, España, Francia y principalmente Estados Unidos se han superado largamente los 20.000 muertos. En lugares como Estados Unidos, que se decía que el servicio de salud era el mejor, resulta que tiene más de 40.000 muertos y que se cuentan solo los que están en los hospitales. Nosotros, como dijimos, esto no nos alegra, pero ahí también se sigue marcando cómo hoy el presidente de ese país, como lo plantea también el amigo de él, vecino nuestro, Bolsonaro, plantean de salir de las restricciones que se dan por la pandemia, porque siguen primando el capital por encima de la vida. Es triste, pero no nos llama la atención. Sabemos que estos administradores del capitalismo, su prioridad es que el capital siga funcionando y que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. La acumulación de capital para ellos es fundamental, y nosotros seguimos reivindicando que el humanismo, la humanidad, es lo primordial, y que nosotros, si de qué nos sirve el capital si no tenemos salud, si no tenemos educación, si no tenemos el cuidado de las personas que nos han traído hasta acá. Por eso creemos que es un problema del sistema, y que lo que hay que cambiar es el sistema, más allá de los administradores de turno. Esto es un elemento que es importante seguirlo repasando, discutiendo, hablando con los compañeros, porque en definitiva esta pandemia no nos alegra para nada, pero demostró o ha dejado más claro la cara que tiene el capitalismo, que muchas veces lo tratan de poner como algo bueno, pero frente a momentos de crisis son siempre los trabajadores y el pueblo los que terminan pagando los costos. Por eso es importante seguir formándonos, como empezaron los cursos de formación, una organización política que en las peores condiciones siempre ha dado lucha y ha seguido formando compañeros. Es importante, en una semana muy especial, o en las próximas dos semanas que son muy especiales, porque tenemos por un lado el ingreso de la ley de urgente consideración al Parlamento, que la vamos a estar conversando, que tiene algunos temas que son muy importantes, que no hay que dejarlos pasar por arriba, que hay que hincarle el diente. Y por el otro lado, tenemos todo el tema del 1 de mayo. Y bueno, esas expresiones que van a tener algunas organizaciones, que sabemos que la Confederación viene preparando una actividad para ese día, y que bueno, consideramos que a partir de ellos se darán otros espacios para seguir dando pelea, porque nosotros consideramos que este es un año muy particular, más allá de la pandemia, y que como organización política de izquierda y revolucionaria tenemos que estar a la altura de los acontecimientos, y sabemos que lamentablemente en esta pelea vamos a ser muy pocas las organizaciones que vamos a ir adelante dando la pelea, pero también tenemos la tranquilidad que las reservas morales de nuestro pueblo son muy grandes, y que mucha gente, más allá de la afiliación política o la visión que tenga, va a dar pelea, y nosotros tenemos que ser los garantes de que esa pelea vaya en el sentido que realmente defienda los intereses de los trabajadores del pueblo. Compañeros, nos vamos quedando por acá, nos vamos a encontrar mañana. Un abrazo a todos, y bueno, arriba la lucha, arriba la organización, a cuidarse, que es fundamental en esta etapa, y más 26 que nunca. Abrazo para todos.